Viernes 11 de junio, para estudiar y meditar. Lee la curación mental en el Ministerio de Curación, página 185 a la 200. Nadie tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. Resistir a la melancolía, a los pensamientos y a los sentimientos de descontento es un deber tan positivo como el de orar. Si somos destinados para el cielo, ¿cómo podemos portarnos como un séquito de plañideras, gimiendo y lamentándonos a lo largo de todo el camino que conduce a la casa de nuestro Padre? Ministerio de Curación, página 194. Sin la cruz, el hombre no podría unirse con el Padre. De ella depende toda nuestra esperanza. De ella emana la luz del amor del Salvador. Y cuando al pie de la cruz el pecador mira al que murió para salvarlo, puede regocijarse con pleno gozo porque sus pecados son perdonados. Al postrarse con fe junto a la cruz, alcanza el más alto lugar que pueda alcanzar el hombre. Los Hechos de los Apóstoles, página 173. Con esta esperanza de una herencia segura en la Tierra Nueva, se regocijaban los cristianos primitivos, aún en tiempos de dura prueba y aflicción. Y a continuación el párrafo transcribe Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Hechos de los Apóstoles, página 427. Preguntas para dialogar. 1. ¿Conoces a alguien que está sufriendo de depresión? Si es así, ¿qué puedes hacer para ayudarlo? Muchas veces, una palabra bondadosa o aún un gesto amable pueden hacer mucho para que alguien se sienta mejor. ¿Qué puede hacer tu clase o la iglesia como un todo para ayudar a los que luchan con la depresión? 2. Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿De qué manera cabe esto en la lección de esta semana? 3. La siguiente ocasión en que te sientas deprimido, haz un esfuerzo decidido de meditar en cosas positivas. Piensa acerca del amor de Dios, lee algunos textos de la Biblia que te gustan especialmente. Alaba al Señor en canto y oración. Te puedes sorprender por cuanto mejor te sientes. 4. Aunque el énfasis de esta semana ha sido sobre nuestros sentimientos y la importancia de sentirse bien, debemos recordar que la fe no es un sentimiento. En otras palabras, solo porque nos sintamos desanimados, deprimidos o abatidos, no significa que hemos perdido nuestra conexión con Dios. ¿Cuál es la diferencia entre fe y sentimiento y por qué es importante conocer esta diferencia?